cansé de llorar y ya me cansé de estar encerrado aquí en la casa esperando que regresaras. Ahora que perdí tu amor, cada noche yo voy caminando sin rumbo. Ahora me la paso así, pensando yo en ti, caminando sin rumbo y con cada paso que doy me siento un poco mejor. Así que estoy caminando sin rumbo. Siento la vibra de la gente aquí en la calle. Siento el ritmo de la noche en el aire. Ahora cuéntame, no, que puedo vivir sin tu amor. Y aunque me sienta triste, ya sé que la vida sigue. Ahora que perdí tu amor, cada noche yo voy caminando sin rumbo. Ahora me la paso así, pensando yo en ti, caminando sin rumbo. Y con cada paso que doy me siento un poco mejor. Así que estoy caminando sin rumbo. Cada noche yo voy caminando sin rumbo. Ahora me la paso así, pensando yo en ti, caminando sin rumbo. Y por cada paso que doy me siento un poco mejor. Así que estoy caminando sin rumbo. Ay, amor, así que estoy caminando sin rumbo. Caminando sin rumbo.